Entonces estuvimos viendo, hermano, que la Biblia nos enseña acerca de los extraños. Amén. De que está la voz del buen pastor y la voz de los extraños. Y que la voz del buen pastor y la voz de los extraños va a llegar a nuestra vida. Amén. O sea, así como Dios nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y a algunos les ha hablado audiblemente, también el enemigo habla, dice la Biblia. Pero él no nos quiere hablar para bendecirnos, sino que él nos quiere hablar para hacernos daño. Y entonces estábamos platicando que necesitamos nosotros conocer cuál es la voz del buen pastor, para que así cuando el extraño nos hable, nosotros sepamos que no es el Señor el que nos está hablando, sino que es el enemigo el que nos está hablando. Aunque el enemigo es, como usted sabe, que él es engañador, ¿verdad? Él siempre se va a presentar hablando, y lo que él habla va a parecer que es bueno. Amén. Él nunca se va a presentar diciendo que él es el diablo y que lo que él está diciendo es malo. Todo lo contrario, él siempre va a decir que lo que él está diciendo es bueno. Y se lo digo, hermano, porque la Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Génesis que vino la serpiente y le habló a Eva. Pero mire, pues póngame mucha atención en esto, hermano, porque es bien importante. Cuando la serpiente le habló a Eva, el razonamiento de Eva, amén, el razonamiento de Eva entendió que lo que la serpiente le estaba diciendo era lógico. Óigame. Entendió que lo que la serpiente le estaba diciendo era lógico. Eso fue lo que entendió ella, pero era mentira. Ella entendió que la serpiente tenía la razón, pero era mentira. Entonces, el problema ahí, hermano, es que el enemigo va a llegar a hablarle al cristiano, a decirle cosas, hermano, que al razonamiento humano le van a parecer lógicas. Y va a decir, no, este tiene razón. Y al razonamiento humano le va a parecer que, valga la redundancia, que sí tiene la razón el enemigo. Y entonces nosotros, hermano bendito, debemos aprender a conocer la voz del buen pastor, que el buen pastor es Jesucristo, porque así lo dice la Biblia. Él dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, para que cuando alguien te hable y te quiera hacer cosas que no son correctas, tú lo rechaces. Dice que hace muchos años me llamó la atención que iba por un lugar, era de noche, iba un muchacho ahí y tocó la puerta de su casa, tocó y adentro le preguntaron quién es. No la canción, ¿verdad? Y él dijo, soy yo mamá, dijo él. Y la señora no lo vio. Solo oyó la voz. Reconoció que era la voz de su hijo y abrió. Entonces así debemos ser nosotros, hermano bendito. Reconocer la voz del buen pastor. Reconocer, saber que es él el que nos está hablando. Amén. Para no abrirle al extraño. En ese libro de la vida en el redil, el hermano explica que una vez otro pastor le dijo que ese otro pastor sí podía llevarse algunas ovejas de él. Y entonces el que escribió la vida en el redil dijo que hicieran la prueba. Y hicieron la prueba, un pastor extraño entró al redil, empezó a llamar las ovejas por nombre y hubo algunas ovejas que siguieron al que no era el pastor de ellas. Entonces, ese otro pastor le dijo, ya viste, puedes sacar algunas de tus ovejas. Y entonces el hermano que escribió ese libro le dijo, tenés razón, le dijo, pero las ovejas que te siguieron son las ovejas que están enfermas. Esas ovejas que están enfermas son las que te siguieron. Entonces, hermano, es bien interesante y es bien importante, hermano, que primero nosotros tenemos que aprender a conocer la voz del buen pastor. Amén. Y lo segundo que tenemos que examinarnos cada uno de nosotros es si estamos enfermos espiritualmente hablando. Porque el cristiano que está enfermo espiritualmente hablando, ese va a seguir a la voz del extraño. Pero óigame pues, hermano, porque lo terrible de esto, hermanos, es que hay hermanitos que siguen la voz del extraño y les va mal. Les va mal. Pero el asunto fue de que fueron ellos como ovejitas los que o estaban enfermos o no aprendieron a conocer la voz del buen pastor, y cuando alguien extraño, como lo dice la Biblia, les llegó a hablar, lo siguieron y les fue mal. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 1, dice: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Y qué iban a hacer esos ladrones y esos salteadores, hermano? ¿Qué era lo que iban a llegar a hacer? Robar. ¿Pero qué iban a llegar a robar? Las ovejas. Amén. Así que, hermano, dígale al que está a la par suya: hermano, usted es muy valioso, dígale. En serio, hermano. Usted es muy valioso. Sí, de verdad. Usted, hermano, vale más de lo que usted piensa. Porque Jesús lo compró a usted, y el precio de la vida y la sangre de Jesús es incalculable, no tiene precio. El valor de la vida y de la sangre de Jesús no tiene precio. Por eso es que usted es de mucho valor. Pero ya siendo cristiano, aunque usted en el espejo se mire, aún así usted vale mucho. Vale mucho. Sí, de verdad, hermano. Y como usted vale mucho, entonces hay algunos o hay muchos otros que están interesados en usted y que no son buenos. Hay algunos, por ejemplo, que dicen: hermanos, vamos a empezar a hacer campaña. Vamos a hacer campaña de evangelismo. No, no es campaña de evangelismo, es campaña de llevarnos las ovejas de otras iglesias. Y así empiezan a jalar ovejas de las iglesias, ¿verdad? Porque ustedes son valiosos, por eso lo hacen. Pero esa tendría que ser la voz del extraño, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia nos enseña tres personajes que se van a acercar al redil, a la oveja, para hablarle, llevársela, robarla y destruirla. Uno son los ladrones, que no entran por la puerta, sino que se saltan, ¿verdad? Se saltan las rejas, y los salteadores, ladrones y salteadores. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Oiga, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Entonces, como aquí el buen pastor del que está hablando la Biblia es Jesucristo, podría ser que estos porteros representen a los ministros. A los ministros que también tienen que estar atentos y discernir para abrir o cerrar la puerta. Para el buen pastor, la puerta siempre debe estar abierta. Pero si lo reducimos, hermanos, si lo vemos desde un punto de vista ya más reducido, no el punto de vista, sino que lo que queremos analizar, esto también puede ser el hogar, en donde el padre de familia es el portero, y él es el responsable si le abre la puerta al ladrón, al salteador o al extraño, o si se la cierra. Eso es bien importante, hermano, porque hay padres de familia que saben que hay algunos hijos que están haciendo, no tanto que estén en pecado, porque, óigame, hermano, eso es obvio. O sea, es obvio, no nos podemos poner a analizar si se les cierra o no se les cierra la puerta del pecado. Eso es obvio, hay que cerrarla. Pero yo me refiero, hermano, si se le abre la puerta al ladrón, al salteador, al extraño, o sea, ya cosas que aunque están de alguna forma relacionadas con el evangelio, entre comillas, puede ser que sean falsas, pueden ser que sean erróneas. Es como que alguien diga: fíjese, hermano, que Pirulín ya no quiere venir a la iglesia. Pero viera que lo invitaron a ir con los testigos de Jehová y yo lo estoy dejando que vaya porque con tal de que busque a Dios, eso es lo importante. La gran hermana, ese hermano, hay que evangelizarlo, ¿verdad? Entonces, los padres están permitiendo que llegue el extraño, que llegue el salteador y que llegue el ladrón. Pero ellos son los que tienen la autoridad para cerrarla en su casa. O si no, si la hermana es madre que solo ella está a cargo de sus hijos, ella es la responsable de cerrar la puerta al ladrón, al salteador y al extraño. Pero bueno, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Usted, hermano, no sé si usted ya, yo ya le dije, si usted me pide el libro, se lo oye en libro o en audio, si no le gusta leer, ¿verdad? Pero antiguamente, hermano, los rediles eran rediles comunitarios. Eran unos rediles bien grandes y cada pastor era como un estacionamiento, ¿verdad? Donde cada quien pone su carro y llega y se lo lleva. Así eran esos rediles. Habían un montón de pastores que llevaban sus rebaños y ahí se revolvían todas las ovejas. Entonces, cuando un pastor se iba a ir, entraba y empezaba a llamar a las ovejas por nombre. Y las empezaba a llamar a todas. Y las ovejas no reconocían tal vez su nombre, como dice aquí la Biblia, sino que reconocían la voz. Y entonces sabían que ya las estaban llamando y salían. Esto es bien interesante. Entonces, tenemos que aprender nosotros a saber cuál es la voz del buen pastor. Y cuando las ha sacado, es que aquí en el verso dice, oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen las ovejas al buen pastor? Porque conocen su voz. Ahora, aquí nos quedamos, aunque lo pasamos de largo, creo yo, pero de esto estuvimos hablando el miércoles, y la pregunta era, si tú y yo conocemos la voz del buen pastor, ¿cómo es la voz del buen pastor? ¿Cómo sabes tú y cómo sé yo que es el Señor el que te está hablando? ¿Cómo sabes tú y cómo sé yo que no es tu alma la que te está hablando? Porque también el alma nos habla, hermano. A Eva le habló la serpiente y ella no tuvo la capacidad de rechazar lo que la serpiente le estaba diciendo. Y la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, dice el apóstol Pablo, dice, me temo que así como la serpiente fue engañada, así vuestros sentidos sean engañados, dice. O sea, hermano, ese peligro que tuvo la serpiente en el principio lo tenemos nosotros todavía. Que la serpiente no es que va a llegar a hablar, llega a hablar. Nos llega a hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que discernir, hermano, y desechar esa voz que no proviene de Dios. Ahora aquí, cuando el Señor dice, porque conoce, dice, cuando se ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y la palabra conocer, mire qué interesante, porque dice que es un verbo principal, bueno, dice que principalmente significa ver, conocer, es ver, dice. Entonces el verso diría, las ovejas le siguen porque ven su voz. Aquí dice conocer, que eso ya lo vimos aquí, dice tener en cuenta. Dice, y las ovejas le siguen, ¿por qué le siguen? Porque tienen en cuenta la voz de Dios. Oiga, o sea, es conocer, es tener en cuenta la voz de tu buen pastor. Y como dice aquí, entender. Entonces aquí dice, y las ovejas le siguen porque tienen en cuenta la voz del buen pastor. Porque conocen la voz del buen pastor. Porque entienden la voz del buen pastor. Entonces aquí, hermano, tenemos que examinar nosotros si entendemos la palabra de Dios. Tenemos que tener claro, hermano, que la voz del buen pastor digámoslo así, va a provenir a nuestra vida a través de la Biblia. Entonces, el asunto es si nosotros tenemos en cuenta en nuestra vida diaria la palabra de Dios. Porque si tenemos en cuenta en nuestra vida diaria la palabra de Dios, entonces vamos a ir conociendo la voz del buen pastor. Y el otro asunto es, hermanos, si entendemos la palabra de Dios. A veces, hermano, yo recuerdo que cuando daba clases de matemática, yo miraba a unos niños que solo cruzaban los brazos y no se desconectaban, literalmente, se desconectaban de la clase. Porque se desconectaban, no entendían y se desconectaban, hermano bendito. Entonces, yo por eso hemos platicado, hermano bendito, que tú lo que tienes que hacer es leer la Biblia todos los días. Lee la Biblia. Amén. Hay algunos hermanos que se ponen a leer Apocalipsis de entradita, hermano. Puede ser que tu caso sea especial y que así es como el Señor te va a liberar el entendimiento. Realmente no hay moldes. El asunto es que leas la Biblia. ¿Para qué? Para entenderla. Es leerla para entenderla. ¿Y quién te la va a explicar? El Espíritu Santo. Él es el que nos explica a nosotros la palabra. Pero tenemos que conocer la voz. Tenemos que ver, por eso es que le ponía aquí, hermano, que aquí dice, mire, ver, la voz de Dios se ve. ¿Cómo se ve la voz de Dios? En la Biblia, en lo que está escrito. Ahí vemos nosotros la voz del buen pastor. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a distinguir que quién nos está hablando y lo que nos están diciendo, si es la voz del buen pastor, si está escrito en la Biblia? Amén. Por ejemplo, una vez un hermano me contaba y me decía, hermano, el Señor me está llamando al evangelismo y yo voy a dejar a mi familia y me voy a dedicar al evangelismo. Pero ese hermano tenía pastor. Y su pastor no era el que le estaba diciendo a él que se dedicara al evangelismo a tiempo completo. Sino que él tenía el interés. Y por tener el interés, porque dice que sentía algo fuerte, entonces se iba a dedicar. Alguien le estaba hablando. Pero no era el buen pastor. Después, otro hermano que dice que soñó no sé cuántas veces, que Dios se soñó a él mismo no sé cuántas veces evangelizando. Entonces vino el hermano, dejó de trabajar y se dedicó, por pura cuenta de él, se dedicó a hacer lo que él pensaba, hermano, y eso le trajo un montón de problemas. Problemas que incluso hasta el hogar de él se destruyó. Entonces, hermano, esto es importante. No solo porque sueñes, es de Dios. No solo porque te lo imaginaste. No solo porque oíste, estabas ahí orando, postrado y sentiste que empezó a temblar tu casa, tu cama, todo, y oíste una voz. No, eso hay que discernirlo. Eso hay que examinarlo. La primera garantía que nosotros tenemos para saber, hermano, si eso no es la voz del buen pastor, es que si está escrito en la Biblia. Y hay que tener cuidado, hermano, porque en esta época, hermano, es muy común ver profetas ambulantes, ¿verdad? No profetas, son profetas, ¿verdad? Que andan profetizando a domicilio. Entonces, hermano bendito, no porque te lleguen a hablar, no porque alguien te soñó, hermano, mire que yo lo soñé a usted, hermano, así tremendo, yo soñé que usted era el presidente de Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra, juntos, hermano. ¿No será que a usted le toca, hermano? Jalar. Entonces es importante, hermano, que tú aprendas a conocer la voz del buen pastor. Y cuando alguien te llegue a hablar así, mero extraño, esa no es la voz. Esa no es la voz del pastor. ¡Hermano! Es que, hermano, tenemos que tener memoria nosotros, hermano, tenemos que tener memoria, ir guardando lo que nos ha dicho el Señor para que cuando llegue una instrucción contraria la desechemos. Hermano bendito. Para que cuando hay una instrucción contraria a lo que el Señor te ha dicho siempre, tú la deseches. Hermano, mire, esto le pasó a aquel profeta joven. Que el Señor le dijo, mira, anda a esa ciudad y haces esto y esto y esto, pero no vayas a comer ahí, no vayas a beber, no te vayas a sacar en la casa de nadie y no te vayas a regresar por el mismo camino, te regresas por un camino diferente. Óigame, hermano, Dios mismo se lo dijo a ese profeta, Dios mismo se lo dijo. Entonces el profeta joven llegó, hizo lo que el Señor le envió a hacer. Y de repente había un profeta viejo. No era falso profeta, era profeta, pero ya estaba viejo. ¿Se recuerda que hablamos de por qué se pierden los odres, verdad? Porque se vuelven viejos. Entonces era un profeta viejo y se inventó una profecía. Y se la llegó a decir al profeta joven. Le dijo, mira, te voy a invitar a comer, pasa a mi casa a comer y platicamos, miramos ahí el partido del Barcelona que le gana al Atlético y queda de campeón, ¿verdad? Entonces viene el profeta joven y dice, no porque Dios me dijo que no comiera pan ni bebiera agua aquí. No, pero a mí Dios me habló. Es más, ahorita me está hablando, así dice el Señor. Es que así son unos tramposos, hermano. Así es el Señor, quédate y come bastante. ¿Qué hizo el profeta joven? Le hizo caso. Y dice la Biblia que cuando el profeta joven estaba a la mesa comiendo, allí sí le vino palabra de Dios al profeta viejo. Por cuanto no obedeciste a mi palabra, no vas a llegar de regreso. Entonces ese es el problema incluso entre los cristianos, la falta de memoria. Dios siempre te ha estado diciendo algo, te ha estado hablando, el buen pastor te ha estado hablando, nos ha estado hablando, y de repente llega la voz del extraño que dice lo contrario a lo que el pastor te ha estado diciendo, a lo que el buen pastor te ha estado diciendo, al megapastor, como dice la Biblia, al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Óigame, hermano, y algunos obedecen a esa voz que era contraria a lo que siempre les había dicho el Señor. Entonces, hermano, necesitamos aprender a conocer la voz del buen pastor y a tener memoria. Amén. Amén, hermano. Y a tener memoria. Para que cuando llegue la voz del extraño y te diga, mira, hace esto, tú digas, no. ¿Por qué? Porque no, si el pastor siempre me ha dicho esto. El pastor, o sea, el buen pastor, Jesucristo. Amén. Es como que alguien diga, hermano, mire, yo soñé, no a usted, ¿verdad? Porque si usted le cae mal a alguien, hermano, alguien va a soñar de usted, pero cosas malas. Yo soñé que usted se iba al infierno por haberse enojado conmigo, dicen algunos. Claro. Entonces el hermano se dice, no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque me voy a ir al infierno. Por gusto estoy llegando a la iglesia. ¿Y quién dice? Esa es la voz del extraño. Y no, Señor, todos los días te dice que está contigo, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar. Y no, la Biblia dice, nada nos separará del amor de Dios. Pero llegó la voz del extraño y le creyó más al extraño a lo que siempre le había dicho el buen pastor. Necesitamos tener memoria, hermano. Necesitamos tener memoria para almacenar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, las palabras y la voz del buen pastor. Amén. Sigamos. Como aquí dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, primero, de lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo es la voz del pastor? Es voz de pastor. Amén. De pastor de ovejas. Porque en la Biblia aparecen pastores de mulas y pastores de cerdos. Pero nosotros somos ovejas. Entonces, ¿cómo es la voz de tu pastor, del buen pastor? Es voz de pastor. Amén. Hermano, es que parecería, hermano, parecería obvio, pero no es obvio. Aquí la Biblia dice que es voz de pastor. Amén, es voz de pastor. Entonces miremos algunas características del buen pastor. Como dice aquí, esta es la Biblia, Reina Valera 1865, dice, Salmo de David, Jehová es mi pastor. Amén. ¿Jehová es tu pastor? ¿Es tuyo? Tuyo, tu pastor. Tú puedes decir este salmo, Jehová es mi pastor. ¿Lo puedes decir tú? ¿Es tu pastor? ¿Es tu pastor Jehová? Entonces, si Jehová es tu pastor, porque aquí la Biblia no lo dice en plural, sino que lo dice en singular, Jehová es mi pastor. Bueno, entonces aquí es Jehová es mi pastor, mío. También es suyo, y qué bueno que es suyo, y gloria a Dios, tiene que ser suyo, pero también, porque si fuera suyo y no fuera mío, estoy peor yo, es mío. Y también tiene que ser suyo. Jehová es mi pastor. Y como Jehová es mi pastor, mire, a mí me gusta esta versión. Las demás dicen, nada me faltará. Pero aquí no pusieron esa palabra nada porque parece que no está en los textos hebreos de donde tradujeron el Antiguo Testamento. Entonces dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. ¿Quién no te va a faltar? Jehová no te va a faltar. ¿Por qué no te va a faltar Jehová? Porque es tu pastor. Amén. Si Jehová fuera pastor del que está a la par tuya y no es tuyo, entonces sí te va a hacer falta. Si Jehová fuera pastor de tus papás y no fuera pastor tuyo, entonces sí te va a hacer falta. Pero como es tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, entonces no te va a hacer falta. ¿Quién no te va a hacer falta? Jehová. En cualquier circunstancia que tú estés adversa, dolorosa, sufrimiento, enfermedad, escasez, dolor, cualquier cosa, Jehová está contigo porque es tu pastor. Tú tienes que saber que la primera característica que estamos viendo hoy de la voz del buen pastor, valga la redundancia, es voz de pastor. Y entonces, no, él no te va a hacer falta. En lugares de hierba me hace yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire este, qué bonito. Hará volver mi alma. ¿De dónde va a ser volver tu alma, hermano? ¿Dónde está? ¿A dónde se ha ido tu alma, hermano? Tenemos que volver, hermano. Mire, hay hermanitos que a veces se van a echar sus vueltas literalmente a otros lugares, pero hay algunos que aunque están en la iglesia, su alma anda. Y saber por dónde, ¿verdad? Pero mire, hermano, esta bendición que si Jehová es nuestro pastor, si Jehová es tu pastor, Él va a hacer volver tu alma. Aunque te descarríes, te va a traer de regreso. Si Jehová es tu pastor, por eso yo te invito, examínate si Jehová es tu pastor. Si Jehová no es tu pastor, es buen momento para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón. Y si es tu pastor, entonces hay que pegarse más al Señor. Entonces, Él hará volver tu alma. Me guiará por sendas de justicia por su nombre. Mire esto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré algún mal, porque tú estarás conmigo. ¿Quién va a estar contigo? Si Jehová es tu pastor, ¿quién va a estar contigo? Jehová, el pastor. Tu vara y tu callado, ellos me confortarán. Adornarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está revertiendo. Este verso, todo ese salmo es hermoso. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, ¿qué te va a seguir? Si Jehová es tu pastor, ¿qué te va a seguir a ti? El bien y la misericordia. Mire, a veces uno platica con unos hermanos y dice, hermano, es que, mira, y empieza, los oye uno, ¿verdad? Y solo expectativas de cosas malas tienen ellos. Digo, pero solo vos pensás que solo cosas malas te van a pasar, le digo yo. No, es que empiezan a excusarse. Pero hermano, si tú eres nacido de nuevo, si Jehová es tu pastor, si Jesús es tu pastor, entonces, hermano, tú tienes que tener grabado en tu mente y en tu corazón de que el bien y la misericordia te van a seguir. ¿Vas tú a trabajar? Ahí va contigo el bien y la misericordia de Dios. ¿Vas a comer? Ahí está contigo el bien y la misericordia de Dios. Vas en el bus, te duermes en el bus, ¿verdad? Y de todos modos, el bien y la misericordia de Dios están contigo. Vienes a tu casa, hermano, si Jehová es tu pastor. Amén. ¿Me seguirán cada cuántos días? ¿Cuántos días te van a seguir? Todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová reposaré por luengos días. Esta es una Biblia de hace 2 siglos, la traducción, ¿verdad? Ahora mire esto. ¿Cuál es otra característica de la voz del buen pastor? El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz. ¿Cómo es la voz del pastor? También es voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Pero aquí estamos hablando de que este esposo no es el esposo de las hermanas, sino que es Jesucristo. Entonces, hermano, óigame, ¿cuál es otra característica de la voz del buen pastor? Es que es una voz de esposo. Entonces, hermano, cuando a ti te digan, es que ¿para qué vamos a estar hablando de que Jesús viene? Eso no es importante, la cosa es ahorita, a ver lo que se hace ahorita. Esa no es la voz del pastor. Porque la voz del pastor es una voz de esposo también. Es una voz que dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es una voz de un esposo, hermano, que quiere que tú ya estés con él. Para llevarte arrebatado, para llevarnos arrebatados, hermano bendito. Amén. Esa es la voz del esposo. Entonces viene el esposo y él no te quiere tener lejos. Este esposo, Jesucristo. Él no te quiere tener lejos. Él quiere que tú estés cerca y que yo esté cerca de él. Entonces la voz del esposo es alguien que te va a querer tener cerca de él. El buen pastor siempre te va a querer tener cerca de él. Cuando alguien te diga que hablar del regreso del Señor no es necesario, no es importante, sino que es pérdida de tiempo, esa no es la voz del buen pastor. Porque la voz del buen pastor también es voz de esposo, que quiere que nos preparemos, que quiere que tú te prepares, que quiere que tú te consagres, que quiere que tú busques tu liberación, que quiere que te enamores de él, que nos enamoremos de él. Así cuando él venga, entonces nosotros seamos arrebatados. Amén. Amén, hermano. Entonces, ¿cómo vas a ir distinguiendo? Tiene que ser voz de pastor, que te va a pastorear. Tiene que ser voz de esposo, que quiere que tú estés cerca de él. Miremos este otro. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz. ¿A gran qué? Voz. ¿Cuál es otra de las características de la voz del buen pastor? Como dice aquí la Biblia. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran qué? Voz. ¿Y qué clamó? Clamó: Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿qué hace la voz, hermano? ¿Qué hace la voz del buen pastor? Te quiere, la voz del buen pastor resucita. La voz del buen pastor, hermano, resucita a los que están muertos en sus delitos y pecados. Óigame, la voz del buen pastor saca a la gente de la muerte. En este tiempo, hermano, es muy común oír a la gente hablar acerca de Dios. todos hablan de Dios, lo único que saber que Dios. Esa es la situación, saber de que Dios. Todos hablan de Dios. Todos dicen que Dios es bueno. Todos dicen que Dios es amor, pero saber que Dios. Por ejemplo, bueno, el asunto, hermano, es que para la caminata pasada, hermano, como ahí, ¿cómo es ese dicho, hermano? En río revuelto, ¿qué es? ¿Ganancia de qué? Pescadores. Así es eso de las marchas, ¿verdad? En río revuelto, ganancia de pescadores. Porque de repente iban unos ahí en pro del movimiento gay, hombres con hombres y con su pancarta, ¿verdad? Y por otro lado, ¿en qué? ¿Cómo le dije? Bueno, en beneficio de las lesbianas. Entonces, no, si Dios es bueno, claro que es bueno. No, si Dios me ama, dicen esos chucos, claro que te ama, pero te quiere liberar de demonios. La voz del buen pastor te va a levantar y te va a sacar de, saca del pecado, saca de la podredumbre, hermano. Dios es amor, ¿verdad que sí? Pero libera de demonios. Dios nos ama, pero nos quiere sacar a nosotros de donde estamos. Él nos quiere sacar. Él es el que nos saca, hermano. Es Él el que nos saca. No es la fuerza de voluntad, es Él el que nos va a sacar. Entonces, ¿qué otra cosa hace la voz del buen pastor? Te va a sacar. Te va a sacar, aunque, mire, hermano, aunque Lázaro, dice la Biblia, que le habían puesto una gran piedra, ¿verdad? Y el Señor pidió que quitaran la piedra. Para el Señor, hermano, mire. Puede ser que tengamos nosotros problemas espirituales que pensemos que son imposibles de vencer, pero no es cierto. Porque dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Y hay otro verso que me gusta a mí que dice, para Dios no hay nada difícil, dice. Entonces, ¿qué hace la voz del buen pastor? No te va a dejar en el pecado, sino que te va a llamar para que te levantes. Porque aquí dice, Lázaro ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Se quedó ahí. Ah, no tengo ganas, Señor. Y el que había estado muerto salió, dice. Atadas las manos y los pies con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario. Les dice Jesús, desátenle y déjenle ir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando tú oigas la voz del buen pastor y empiece a hacer efecto en tu vida? Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. ¿En quién creyeron? En Jesús. ¿Por qué creyeron en Jesús? Porque vieron que resucitó a Lázaro. Entonces cuando la gente mire que la voz del buen pastor te está liberando, te está restaurando, entonces van a creer en Jesús. Amén. Porque tal vez había un hermano que era tacuacín, ¿verdad? ¿Sí sabe quiénes son los tacuacines? Entonces, algunos puede ser que hayan sido tacuacines antes de conocer al Señor, ¿verdad? Y cuando mire que ya no es tacuacín, entonces, ¿y vos qué? No, es que yo escuché la voz de mi pastor, del buen pastor Jesucristo, y lo recibí en mi corazón y me está cambiando, me están liberando. Cuando ellos miren el cambio en nosotros, entonces van a creer. Amén. Amén. La voz del buen pastor no deja a las personas en su condición que hasta hieden. Porque así dijeron aquí de Lázaro, ¿verdad? Señor, ya tiene 3 días, ese hasta hiede. ¿Por qué hiedía? Porque ya estaba podrido. Entonces la voz del pastor no nos deja en la pudrición del pecado. El que realmente, cuando el Señor te hable, no te va a dejar en la pudrición del pecado. Te va a invitar y te va a hacer que salgas. Amén. Entonces cuando alguien te diga que te habla de parte de Dios y te va a dejar en la misma condición de pudrición, eso no es de Dios, esa no es la voz del buen pastor. Porque él siempre saca a la gente de la pudrición. Mire este otro. Respondió Jesús Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato. Luego, rey, ¿eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Mire este verso, qué tremendo, hermano. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, aquí dice la verdad, hay otra traducción que dice testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? ¿Qué hace? Oye mi voz. Hermano, mire qué tremendo este verso. Todo aquel que es de Dios, oye la voz. Todo, mire hermano, el que tal vez todavía no es cristiano, pero en algún momento va a recibir a Jesús en su corazón, ese se aguanta oyendo el mensaje. Porque es de la verdad. Y entonces oye. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que aquí la voz de Dios está relacionada con la verdad. ¿Cómo tú y yo vamos a distinguir que la voz que nos está hablando es la voz del buen pastor? Si habla con la verdad. Si habla con la verdad y si vive con la verdad. Porque la voz del buen pastor habla con la verdad. Dice la verdad y vive la verdad. Amén, hermano bendito. Pero ¿cómo vamos a saber si es la voz? Leyendo la Biblia. Y si es verdad lo que está diciendo. Pero para saber si es verdad, hermano, tenemos que leer y tenemos que investigar, ¿verdad? Porque una cosa es decir que se dice la verdad. No decir la verdad, sino que decir que se dice la verdad. Y otra es andar conforme a la verdad. Entonces la voz del pastor no es una voz de mentiroso ni de mentirosa. Amén. Amén. Cuando a ti te llega a hablar alguien que tú sepas que es mentiroso, hermano. Mentiroso, mentiroso. Entonces duda mucho que lo que te esté diciendo realmente sea de Dios. Dúdalo, hermano, dúdalo. Basta, bueno, pues vos ahí vamos a ver. Pero dúdalo, no lo creas, dúdalo. Porque si es mentiroso, hermano. ¿Usted conoce gente mentirosa? Ah, sí conoce. No conoce. No conocen mentirosos. No hay mentirosos por aquí. Bueno. Mira este otro. Vamos a ver. Ahí estamos. Ya voy a ir terminando, hermano. No se preocupen. De todos modos, tenemos más días para ver esto. Me voy a saltar. Vamos a ver. Vamos a ver dos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó ¿qué? ¿Qué oyó? Una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero realmente no, literalmente, ¿a quién estaba siguiendo el apóstol Pablo? ¿A quién estaba persiguiendo? Ahí todavía no era apóstol. ¿A quién estaba siguiendo Saulo? A la iglesia, a los hermanos. Pero Jesús le habló. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Ahora mire esto. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, aquí hay dos cosas, hermano. Porque la voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso fue lo que le dijo la voz. Nosotros estamos hablando de la voz del buen pastor. Entonces, hermano, la voz del buen pastor nunca te va a poner a ti a perseguir a otros hermanos. Nunca te va a poner a ti a pelear con otros hermanos. Nunca. Nunca, hermano. Nunca. Amén. Tú no te tienes que estar peleando con un hermano, ni con dos, ni con tres. Con nadie te tienes que estar peleando. La voz del buen pastor no pone a las ovejas a pelear con otras ovejas. Entonces, tienes que tener cuidado. de no ponerte a pelear con otros hermanos. Es relativo, ¿verdad? Es relativo porque a veces dice también la Biblia que tenemos que defender la fe. Pero si los hermanos no te están haciendo nada, ¿para qué vas a ir a atacarlos? ¿Para qué vas a estar hablando mal de ellos? Esa es la voz de la serpiente. ¿Para qué vas a andar chismes de lugar en lugar? Es que viera lo que hizo, y viera lo que hizo, y viera lo que hizo. Entonces, oiga mi hermano bendito. La voz del pastor, del buen pastor, no te pone a ti a pelearte ni con hermanos de esta iglesia, ni con hermanos de otra iglesia. Esa es la voz de la serpiente. La voz del pastor, no. La voz, hermanos, y por eso estábamos hablando el miércoles, que el Señor nos pide a nosotros que huyamos. Eso nos pide el Señor, que huyamos. No que entremos en conflicto con la gente ni con los hermanos, sino que huyamos. Amén. Ahora mire este otro. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Entonces, esto nos habla de depender. Oiga, nos habla de dependencia. ¿Qué hago, Señor? Se te va a decir. Entra a la ciudad y se te va a decir. Entonces, hermano, la voz del pastor nunca te va a decir que solo tú y él y nadie más. La voz del pastor te va a decir, tienes que depender de tus demás hermanos. Entonces viene el Señor y dice, se te va a decir, anda y se te va a decir. Entonces, hermano bendito, hermano, la voz del pastor nunca nos pide que nos aíslemos. Nunca te pide que te aísles. Porque la Biblia dice, el que se aísla, su propio deseo busca y contra todo consejo se enoja. Eso no es de Dios. Esa no es la voz del buen pastor. La voz del buen pastor hace que entendamos que dependemos unos de otros. Amén. Amén. Entonces, hermano, yo te pido en el nombre de Jesús que tú estés entendiendo y guardando esto de tu corazón. Porque si en algún momento algún sueño o alguna voz o un ángel o te profetizan y te piden que te aísles, por eso estamos viendo esto, porque eso no es de Dios. Esa no es la voz del buen pastor. Y con este voy a terminar. Todavía hay más, pero mire. Pero voy a terminar hoy con este. Los demás los vemos otro día. Mire este. Este es hermoso, igual que todos los demás. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz. ¿Qué oyó el apóstol Juan? Una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía esa gran voz? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Entonces, hermano, entendámoslo, por favor. La voz del buen pastor, ¿de quién te va a hablar? ¿De quién te va a hablar la voz del buen pastor? De él. Amén, hermano, te va a hablar de él. Te va a hablar de Jesús. Te va a hablar de Dios. Te va a hablar de la palabra. Te va a hablar del Espíritu Santo. Entonces, mire, hay algunos hermanos que cuando se ponen a disque predicar, solo de ellos hablan. Que viera, hermano, que yo por aquí, que yo por allá. Entonces yo oré, entonces yo vi, entonces yo le dije, entonces yo pensé. Claro, lo que quiero es ver que de Jesús, de eso queremos saber nosotros. Entonces, hermano, por favor, entiéndelo. La voz del buen pastor te va a hablar de él. Porque aquí dice, oí una voz de, una gran voz de trompeta, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Amén. Amén, como la moda de ahora, ¿verdad? Ministerios. Así hay un montón, ministerios, no sé qué, hermano. Y el que está ahí ni a pastor llega. Entonces, ¿por qué le pone ministerios? Cuando se pone ministerios es porque hay muchos apóstoles, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos pastores y muchos maestros. Nosotros somos, por ejemplo, ministerios, que hay un montón de apóstoles, un montón de profetas, un montón de evangelistas, un montón de pastores y un montón de maestros. Pero la moda de ahora, ministerios Bartimeo. Ministerios, ay, hermano. Y lo peor que solo así nombres estratumbéricos, ¿verdad? Ministerio universal, que no sé qué hablar. Ministerio galáctico. La voz del pastor te habla acerca de él. Amén. Amén, hermano. Es que mire, hermano, nosotros aquí en nuestro país tenemos una gran bendición, hermano. Mire, y una de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, hermano, es que aquí sí hay gente loca, pero no gente tan loca como en otros países. Por ejemplo, en Rusia y en Sudamérica, en Rusia hay un loco que dice que es Jesús. En Sudamérica hay otro loco que dice que es Jesús. En Estados Unidos había un loco que decía que era Jesús. ¿Y sabe qué es lo peor? Pues que sean locos, pues que son locos, ¿verdad? Lo peor es que la gente lo seguía. La gente lo seguía. Y la esposa de ese loco que estaba en Miami que decía que era Jesús, ahora ella dice que ella es el arcángel Gabriel, dice. Pero Gabriel no es un arcángel, ¿verdad? El verdadero, ¿ves? Entonces, la voz del buen pastor te habla acerca de Jesús, de acerca de él mismo. Por eso dice aquí. Y si me ayudas, hermano, por favor, con el teclado. Aquí dice la Biblia que él te va a hablar acerca de él mismo. Para que tú, hermano, conozcas no solamente la voz del buen pastor, sino que lo conozcas a él como él es. Amén, hermano. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Hay más cosas que tenemos que platicar, pero por el tiempo lo vamos a dejar hasta acá. Entonces, hermano bendito, necesitamos guardar esto en nuestro corazón, hermano. Amén. El apóstol Pablo dice, y le advertía a la iglesia, no sé si los corintios decía, si viene incluso otro ángel y les habla otro evangelio, sea anatema. Amén. Porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo, es un tiempo incluso de, pero ese que no está conectado, solo aquí se oye. Es un tiempo, hermano, en donde incluso van a haber manifestaciones angélicas. Algunas de parte de Dios y otras que no son de Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ora por tus oídos, hermano. Ora por tus oídos. Ora por tus oídos. Unos minutos más. Esto es eterno. Esto es para la eternidad, hermano. Ora por tus oídos. Y pídele al Señor que te los destape, que te los sane, que te los libere. Y pídele al Señor, hermano, que te ayude a conocer su voz. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a conocer tu voz, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a conocer tu voz, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, a conocer tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Sánanos nuestros oídos. Sana los oídos de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, libera los oídos de tu pueblo. Desata los oídos de tu pueblo, Señor. Destapa los oídos de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Y ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a que pueda conocer tu voz. A que pueda conocer tu voz, Señor. cada uno de nosotros, a cada uno de tus hijos, que puedan conocer tu voz, distinguir tu voz, Señor, y seguirte a ti, Dios. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús.